Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Recuerden, estamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por radiocartón.com. El día de hoy les comento, este es un programa grabado, por lo cual de todos modos vamos a tener unos libros de regalo, no vamos a tener algunos comentarios o efemérides como últimamente hemos tenido, y por consecuente tampoco lo de la cartelera cultural de la semana, debido a que este programa puede ser utilizado posteriormente, ya sea un día que por alguna ocasión no pueda acudir, pero pues aquí tienen su programa. Recuerden, A Sangre Viva está transmitiendo por radiocartón.com. Pueden contactarnos directamente ahí al chat de la página. Pueden mandar sus comentarios también a la página de Facebook de Likes, que es A Sangre Viva. Pueden también mandarnos sus opiniones, chistes, quejas, sugerencias, despedidas, lo que quieran. Pueden traernos también, por ejemplo, sus ideas culturales, artísticas en las que estén trabajando o las que ustedes quieran promover que se les hagan muy buenas también. Pueden hacerlo directamente, como les decía, a los anteriores puntos de contacto o al correo que es sangreviva1990@gmail.com. Y pues ahí pueden estar contactando también para en alguna ocasión participar aquí en el programa, ya sea que estén con nosotros en una entrevista o que sea para promocionar algún trabajo, obra de teatro, libros, música que quieran compartir con nosotros y que también podamos transmitir a todos aquellos que nos escuchan, ya sea de manera en vivo o en los podcasts. Les recuerdo, este es un programa que va a ser que está siendo grabado para transmitirlo posteriormente. El día de hoy vamos a tener algo de música jazz, pero es jazz tipo, también con una mezcla de swing. Esto es de una banda llamada Calacas Jazz Band. Vamos a tener algo de ellos más adelante. Y el día de hoy, como libros y autor de recomendación del libro, tenemos esto que se llama El Arte de Caminar. Es de Robert Louis Stevenson. Y tenemos como autor de la semana, tenemos algo de Carlos Pellicer. Esto es una antología llamada Espiga de Junio. Creo que es el número 3 de la colección. Pero vamos a estar leyendo algo de él, que es el autor de recomendación de esta semana. Y pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Saludos de antemano a la señora de la casa, a Sergio, a Jacobo, a Pavel, a Marco, que lo vimos hace rato. Saludos a Tania, un abrazo. Este es un programa grabado, pero hoy lunes es cumpleaños de Laura. Un abrazo, Laura, también para ti. Saludos a Elena, a Patricia, a Alex, a Andrés, a todos aquellos que nos estén escuchando. Y pues el día de hoy vamos a comenzar para hacer un poco más movido esta transmisión con la primera canción del día de hoy. Sí, esto es algo que me gusta mucho. Esta banda de Calacas Jazz Band, curiosamente la encontré un día buscando música como para como para hacer malabares. Estaba buscando como algo con temas tipo coloridos, pues como de circo. Y curiosamente me sale esta canción, ¿no? Muy, muy, muy, muy buena, de Calacas Jazz Band. Esta es una agrupación que nace en la Ciudad de México y que han andado de gira de manera nacional. Espero algún día pronto puedan llegar acá a Guadalajara y pues asistir y bailar con ellos. Esto es una canción que se llama Some of These Days y vamos a escucharla a continuación y regresamos. Oh, olvidado mi nombre. He olvidado mi nombre. Todo será posible menos llamarse Carlos. ¿Y dónde habrá quedado? ¿En manos de qué algo habrá quedado? Estoy entre la noche desnudo como un baño listo y que nadie usa por ser el primero en revolver el mármol de un agua tan estricta que fuera uno a parar en estatua de aseo. Al olvidar mi nombre, siento comodidades de lluvia en un paraje donde nunca ha llovido. Una presencia lluvia con paisaje y un profundo entonar el olvido. ¿Qué hará mi nombre? ¿En dónde habrá quedado? Siento que un territorio parecido a Tabasco me lleva entre sus ríos inaugurando bosques. Unos bosques tan jóvenes que da pena escucharlos, deletreando los nombres de los pájaros. Son ríos que se bañan cuando lo anochecido de todas las palabras siembra la confusión y la desnudez del sueño está dormida sobre los nombres íntimos de lo que fue una flor. Yo sin nombre y solo con mi cuerpo sin nombre, llamándole amarillo al azul y amarillo a lo que nunca puede ser jamás amarillo, feliz, desconocido de todos los colores. ¿A qué fruto sin árbol le habré dado mi nombre con este olvido lívido de tan feliz memoria? En el tabasco nuevo de un jaguar despertado por los antiguos pájaros que enseñaron al día a ponerse la voz igual que una sortija de frente y de canto. Jaguar que está en Tabasco y estrena desnudez y se queda mirando los trajes de la selva con una gran penumbra de pereza y desdén. Por nacer en Tabasco cubro de cercanías húmedas y vitales el olvido a mi nombre y otra vez terrenal y nuevo paraíso, mi cuerpo bien herido, toda mi sangre corre. Correr y ya sin nombre y estrenando hojarasca de siglos. Correr feliz, feliz de no reconocerse al invadir las islas de un viaje arena y tibio. He perdido mi nombre. ¿En qué jirón de bosque habrá quedado? ¿Qué corazón del río lo tendrá como un pez sano y salvo? Me matarán de hambre la aurora y el crepúsculo. Un pan caliente, el sol, me dará al mediodía. Ya era 7:70 y ahora solo uno. Uno que vale uno de cerca y lejanía. Y vi el bañado río, todo desnudo y fuerte, sin nombre, de colores ni de cantos, defendiendo del sol con la hoja del to. Todo será posible menos llamarse Carlos. Balada trágica del corazón. Mi corazón, arrinconado, lleva 3 siglos de llorar. Tiene el pecado inconfesado de ver su América y dudar. Mi corazón, arrinconado, lleva 3 siglos de llorar. Ve desde el monte de sus sueños que los crepúsculos duran más que las auroras. Ve que el día no se acaba de iluminar. La raza tiene un angustioso y desacorde caminar. El horizonte se electriza con un propósito imperial. El horizonte, que es inmenso, como una puerta se va a cerrar. Mi corazón, arrinconado, lleva 3 siglos de llorar. Mira a su América. La túnica ya desgarrada y sucia está. Sucia y desgarrada mira la túnica continental. Una sombra como la que proyectan los Andes sobre el Brasil está detenida en medio de la tierra loca y hostil. La sombra excelsa no responde. Está pensando y su pensar tiene una honda respuesta que nadie quiere interpretar. Yo que adoro esa sombra cuyo nombre ni siquiera soy digno de pronunciar, quisiera arrancarme el alma y estrellarla a sus pies en un santo ademán. Y he de esperar arrinconado, y acaso esta duda he de expiar, pues mi corazón inundado lleva 3 siglos de llorar. Esta noche mis ojos se cierran. Esta noche mis ojos se cierran. Esta noche me enciendo como el día. Toda la noche es río de alegría. Toda la noche tú, noches, se encierran. Déjame ser el blanco en que no yerran las manos habituales de tu guía. Óyeme sin mirarme en este día, en que 100 noches sobre mí se encierran. Tú eres la inmensidad, el imposible amor, el dulce amor, amor terrible, la distancia constante de mí mismo. Y quiero estar en ti, quiero ese viaje de infinidad, igual a su heroísmo de ser la luz, la nube y el paisaje. La primera tristeza ha llegado. La primera tristeza ha llegado. Tus ojos fueron indiferentes a los míos. Tus manos no estrecharon mis manos. Yo te besé y tu rostro era la piedra seca de las alturas vírgenes. Tus labios encerraron en su prisión inútil mi primera amargura. En vano tu cabeza puse en mi hombro y en mi mano, y en vano besé tus ojos. Eras el oasis cruel que envenenó sus aguas y enloqueció a la sed. Y se fue levantando del horizonte una nube. Su tez morena voló a color. De nuevo fue oscureciendo el tono de los días de antes. Yo abandoné tu rostro y mis manos ausentaron las tuyas. Mi voz se hizo silencio. Era el silencio horrible de los frutos podridos. Oí que en mi garganta tropezó la derrota con las piedras fatales. Yo me cubrí los ojos para no ver mis lágrimas que huían hacia mí. Luego tú me besaste, dijiste algo. Yo oía llorar mis propias lágrimas en el primer silencio de la primera tristeza. El alma de ese día llegó de lejos, tu alma, y se quedó en mi pecho. Esquemas para un día tropical. A Jorge Cuesta. La oda tropical a cuatro voces ha de llegar sentada en la mecida que amarró la guirnalda de la orquídea. Vendrá del sur, del este y del oeste, del norte avión, del centro que culmina la pirámide trunca de mi vida. Yo quiero arder mis pies en los braseros de la angustia más sola, para salir desnudo hacia el poema con las sandalias del aire que otros poros inocentes le dan. A la cintura tórrida del día han de correr los jóvenes aceites de la noche de luna del pantano. La esbeltez de ese día será la fuga de la danza en ella, la voluntad medida en el instante del reposo estatuario, el agua de la sed rota en el cántaro. Entonces yo podría tolerar la epidermis de la vida espiral de la palmera, valerme de su sombra que los aires mutilan, ser fiel a su belleza, sin pedestal, erecta en ella misma, sola, tan sola que todos los árboles la miran noche y día. Asimismo, al centro de las cuatro voces fundamentales, tendría sobre sus hombros el peso de las aves del paraíso. La palabra Oceanía se podría bañar en buches de oro y en la espuma flotante que se quiebra, oírse, espuma a espuma, gigantesca. El deseo del viaje, siempre deseo, sería. Del fruto verde a los frutos maduros, las distancias maduras en penumbras que de pronto retoñan en tonos niños. En la ciudad, entre fuerzas automóviles, los hombres sudorosos beben agua en guanábanas. En la bolsa de semen de los trópicos que huele a azul en carnes madrugadas, en el encanto lóbrego del bosque. La tortuga terrestre carga encima un gran trozo que cayó cuando el sol se hacía lenguas, y así huele a guanábana, de los helechos a la ceiba. Un triángulo divino macera su quietud entre la selva del Ganges. Las pasiones crecen hasta pudrirse. Sube entonces el tiempo de los lotos y la selva tiene ya en su poder una sonrisa. De los tigres al boa, hormiguea la voz de la aventura espiritual. Y el Himalaya tomó en sus brazos la quietud nacida junto a las verdes máquinas del trópico. Las brisas limosneras ruedan el enremanso de los ríos, y la iguana nostálgica de los siglos en los perfiles largos de su tiempo fue, es y será. Una tarde en Chichén yo estaba en medio del agua subterránea que un instante se vuelve cielo. En los muros del pozo un jardín vertical cerraba el vuelo de mis ojos. Silencio tras silencio me inundaron la voz, y en cada músculo sentí mi desnudez hecha de espanto. Una serpiente, apenas, desató aquel encanto y pasó por mi sangre una gran sombra que ya en el horizonte fue un lucero. Las manos del destino encendieron la hoguera de mi cuerpo. En los estanques del Brasil, 10 hojas junto a otras 10 hojas, junto a otras 10 hojas de 1 metro de diámetro, florean en un día, cada año. Una flor sola, blanca al entreabrirse, que al paso que el gran sol del Amazonas sube, se tiñe lentamente de las rosas del rosa a los rojos que horadan la sangre de la muerte. Y así naufraga cuando el sol acaba y fecunda pudriéndose la otra primavera. El trópico entrañable sostiene en carne viva la belleza de Dios. La tierra, el agua, el aire, el fuego, al sur, al norte, al este y al oeste, concentran las semillas esenciales del cielo de sorpresas, la desnudez intacta de las horas y el ruido de las vastas soledades. La oda tropical a cuatro voces podrá llegar, palabra por palabra, a beber en mis labios, a amarrarse en mis brazos, a golpear en mi pecho, a sentarse en mis piernas, a darme la salud hasta matarme y a esparcirme en sí misma, a que yo sea a vuelta de palabras, palmera y antílope, ceiba y calmán, helado y ave lira, tarántula y orquídea, cenzontle y anaconda. Entonces será un grito, un solo grito claro que dirigirá en mi voz las propias voces y alce de monte a monte la voz del mar que arrastra las ciudades, oh trópico, y el grito de la noche que alerta al horizonte. Bueno, estos son algunos de los textos que vienen aquí en esta compilación llamada Espiga de Junio, que es algo de Carlos Pellicer. Como ven, este es un texto dedicado a Jorge Cuesta. Quería leerlo a pesar de que es algo extenso, pero por lo mismo, para tener un pequeño descanso, vamos a pasar a esta segunda canción de Calacas Jazz Band, de su disco llamado Gracias por Cooperar. Esto es una canción llamada After You're Gone. Vamos a escucharla y regresamos. Someday when Soledad. ¿Hasta cuándo mi vida ha de ser solamente un ala presentida, ala que se detiene alguna vez para ver sus plumas, que serán la guerra, para una guerra púnica, ala que habrá de ser lira en sus soledades, tendrá como la aurora parientes en los árboles, ala llena de luz, más alta que la lluvia, más bella que la noche a través de la música? ¿Hasta cuándo mi vida ha de ser solamente un ala presentida? Delante de las aguas sentimentales, canto, y mi canto tiene recuerdos de mujeres y paisajes. Agua sentimental, noble agua hundida que vio pasar mis trenes, sonoros de ilusión, aguas del corazón, aguas vencidas que botaron la paz para mi corazón. ¿Os habrá de agitar esa ala presentida? ¿Quebrará con sus plumas los vidrios de la paz? No sé, pero este vasto silencio de mi vida anuncia un grito largo, un gran grito de mar. Ya nada tengo yo que sea mío. Ya nada tengo yo que sea mío. Mi voz y mi silencio son ya tuyos, y los dones sutiles y la gloria de la resurrección de la ceniza por las derrotas de otros días. La nube que me das en el agua de tu mano es la sed que he deseado en todo este estío. La abrasadora desnudez de junio, el sueño que dejaba pensativas mis manos en la frente del horizonte. Gracias por los cielos de indiferencia y tierras de amargura que tanto y mucho fueron. Gracias por las desesperaciones, soledades. Ahora me gobiernas con las manos que saben oprimir las claras mías. Por la voz que me nombra en el nombre sin nombre, por las ávidas miradas que el inefable modo solo sostienen. Al fin tengo tu voz por el acento de saber responder a quien me llama y me dice tu nombre, mientras en los pinares se oye el viento y el sol quiere ser negro entre las ramas. Tú eres más que mis ojos. Tú eres más que mis ojos porque ves lo que en mis ojos llevo de tu vida. Y así camino ciego de mí mismo, iluminado por mis ojos que arden con el fuego de ti. Tú eres más que mi oído porque escuchas lo que en mi oído llevo de tu voz. Y así camino sordo de mí mismo, lleno de la ternura de tu acento, la sola voz de ti. Tú eres más que mi olfato porque hueles lo que mi olfato lleva de tu olor. Y así voy ignorando el propio aroma, emanando tus hábitos perfumes, pronto huerto de ti. Tú eres más que mi lengua porque gustas lo que mi lengua llevo de ti solo, y así voy insensible a los sabores, saboreando el deleite de los tuyos, solo sabor de ti. Tú eres más que mi tacto porque en mí tu caricia acaricias y desbordas, y así toco en mi cuerpo la delicia de tus manos quemadas por las mías. Yo solamente soy el vivo espejo de tus sentidos, la fidelidad del lago en la garganta del volcán. En el silencio de la casa, En el silencio de la casa, tú, y en mi voz la presencia de tu nombre besado entre la nube de la ausencia, manzana aérea de las soledades. Todo a puertas cerradas, la quietud de esperarte es vanguardia de heroísmo, vigilando el ejército de abrazos y el gran plan de la dicha. Yo no sé caminar sino hacia ti, por el camino suave de mirarte, poner los labios junto a mis preguntas, sencilla, eterna flor de preguntarte, y escucharte así en mí y a sangre y fuego rechazar, luminoso, las penumbras. Manzana aérea de las soledades, bocado silencioso de la ausencia, palabra en viaje, ropa del universo que hará la desnudez de las praderas. Tú en el silencio de la casa, yo en tus labios de ausencia, aquí tan cerca que entre los dos la ronda de palabras se funde en el mejor que da el poema. Tu amor es el erario inagotable. Tu amor es el erario inagotable que costea el país de los poemas. Viajes a la garganta de los pájaros, claridad y castillos en el aire. Fiel a jurarse en sí, la ausencia espía mi pena de horizonte y de ventana. Regresar por los montones de mañana las voces claras de tu lejanía. Hoy te mando mi voz. El mudo espacio escultóricamente se arrincona. Solo en los ojos queda sangre. Ciñe la casa una cadena de palomas. Yo no sé caminar sino hacia ti. Tu ausencia da a mí pie, pausa y velocidades. Y el pie de nube extiende la extensión. Toda oído de piedra y toda voces. Bueno, estos fueron algunos textos de Carlos Pellicer en esta antología llamada Espiga de Junio. Este fue el autor de recomendación de este programa. Les recuerdo, este es un programa grabado previamente y utilizado para este día lunes. Como todos los lunes que estamos en radiocartón.com de 6 a 7 p.m. Y a continuación les voy a hablar un poco acerca de este libro llamado El Arte de Caminar de Robert Louis Stevenson. A mí me llama mucho la atención esta edición, ya les he comentado anteriormente de ella. Es algo que está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es algo que les comento siempre. Tienen en la parte de atrás esta frase que dice: lee este libro, puede cambiar tu vida. Me parece algo bastante conciso, pero real, porque al menos todos los libros que he conseguido de esta colección lo han hecho, ¿no? Me han, pues, engendrado esta cambio, ¿no? En el pensamiento. Y este libro llamado El Arte de Caminar, aquí nos comentan que siempre es bueno andar de un lado para otro, estar contemplando las cosas, la naturaleza, los paisajes. Comenta un poco en el libro que es necesario alejarse de las cosas, de lo cotidiano, en un viaje a pie sobre todo, ¿no? Porque tienes interacción con otras cosas, tienes nos habla acerca de que en el mismo páramo en el que hay naturaleza, es la imaginación puede salir, ¿no? Nos comenta que es como una especie de, bueno, la imaginación la toma como esta criatura que al tener tanto espacio puede salir a recrearse, ¿no? Y en algún momento regresar y sernos de utilidad, en este caso para expresiones artísticas, para simplemente despejar la mente, en otras ocasiones como para reconcentrarse o reflexionar. La verdad es, se lo recomiendo mucho, búsquenlo, El Arte de Caminar, de Robert Louis Stevenson. Los voy a leer algunas partes para que entiendan un poco de lo que estoy hablando. Nos dice: si dispusiese yo de palabras e imágenes como estas, intentaría despertar las ideas que yacen dormidas en riscos dorados bajo las nubes del atardecer. Pero a la vista de la naturaleza, mi fantasía, tan pobre, decae y sus hojas se cierran como las flores a la puesta del sol. No puedo hacer nada en el lugar mismo, necesito tiempo para la reflexión. En general, una cosa buena estropea las perspectivas al aire libre. Se le debe reservar para la charla de sobremesa. Por esta razón, Creo yo que la AMP es la peor compañía del mundo a la intemperie, porque es la mejor compañía en interiores. Reconozco que hay un tema sobre el que es agradable charlar durante una excursión a pie, y es lo que querremos cenar cuando por la noche lleguemos a nuestra posada. El aire libre mejora este tipo de conversaciones o de amistoso altercado, aguzando el apetito. Cada milla del camino sazona más el sabor de las viandas que esperamos encontrar al término. Es hermoso entrar en alguna vieja ciudad con murallas y torres al aproximarse la noche, o llegar a alguna aldea perdida con las luces señalando el camino entre la negrura circundante. Luego, después de preguntarse qué es lo mejor que el lugar nos ofrece, reposar en nuestra posada. Estos momentos memorables en la historia de nuestras vidas son demasiado inapreciables, demasiado llenos de sólida e intensa felicidad para desperdiciados gota a gota en una imperfecta simpatía. Yo prefiero conservarlos para mí mismo y apurarlos hasta la última gota. Después se podrá hablar o escribir de ellos. Qué delicada especulación es, después de tomar tazas de té, que las copas que alegran, pero que no embriagan, dejan de ser efluvios ascendentes al cerebro y asentarse a considerar lo que nos aguarda en la cena. Sin embargo, volveré una y otra vez a este sitio encantador, pero volveré solo. ¿Qué otro ser podría yo encontrar que compartiera este influjo de pensamientos, de melancolía y de deleite, cuyos fragmentos apenas podría yo conjurar ante mí mismo, de tan rotos y mutilados que están? ¿Podría subir a una alta roca y contemplar el principio de años que me separa de lo que fui entonces? Aquella vez iba yo a visitar brevemente al poeta a quien acabo de nombrar. ¿Dónde estoy hoy? No solo yo he cambiado, el mundo, que entonces era nuevo para mí, se ha vuelto viejo e irreconocible. Sin embargo, volveré a ti, en el pensamiento, oh Silvano D., lleno de alegría, de juventud y contento, como entonces eras tú y serás por siempre para mí el río del paraíso, donde beberé abundantemente el agua de la vida. Casi no hay que muestre más que las excursiones a pie, la miopía a los o los caprichos de la imaginación. Al cambiar de lugar modificamos nuestras ideas, no, más aún, nuestras opiniones y sentimientos. Mediante un esfuerzo en realidad podemos transportarnos a escenarios antiguos, ya largamente olvidados, y entonces el cuadro de la mente vuelve a revivir, pero olvidamos aquellos que acabamos de dejar. Diríase que solo podemos pensar en un lugar a la vez. El lienzo de la fantasía solo tiene ciertas dimensiones, y si en él pintamos un conjunto de objetos, inmediatamente se borran otros. No podemos ensanchar nuestras concepciones, solo cambiar nuestro punto de vista. El paisaje desnuda su corazón al ojo fascinado, llenándonos por completo, y parece que no pudiésemos formar otra imagen de hermosura o de grandeza. Bueno, esos son algunos fragmentos de este libro llamado El Arte de Caminar, que es el libro de recomendación de esta semana. Búsquenlo, siempre les comento que esta colección de la UNAM pueden encontrarla precisamente en el stand de la UNAM en la FIL, que por cierto ya estamos a algunos meses, para que vayan juntando también su dinero y en algún momento pues podamos vernos por allá también y comentar algo de lo que que hemos estado escuchando que se recomienda a lo largo de este programa. Y pues muchísimas gracias, esto es A Sangre Viva. Les recuerdo, esto es un programa grabado, por lo cual ahora mismo vamos a pasar a la última canción del día de hoy para regresar. Y pues vamos a regresar para dar algunos datos de los libros que vamos a regalar el día de hoy, más las preguntas. Recuerden que para ganarse los libros pueden mandar sus respuestas directamente al chat de radiocartón.com. Pueden mandarlos a la página de likes que está en Facebook, que estamos como A Sangre Viva, o directamente al correo de este programa. Perdón. Ah, claro. Entonces pueden mandar también sus respuestas directamente a sangreviva1990@gmail.com. El día de hoy vamos a regalar este libro de poemas llamado Ámbito, de Ricardo Solís. Y tenemos también esta pequeña colección de cuentos que se llama Al cruzar el puente, del autor Andrés Gómez Rosales. Este par de libros, al parecer tenemos que regalarlos de una vez porque tenemos la premura del tiempo, pero estos podrán ser regalados con un par de preguntas muy, muy, muy, muy sencillas. El día de hoy tuvimos algo de Jazz Swing. Entonces, para ganarse este par de libros es algo muy sencillo. Recomiéndenos ustedes cuál es su libro preferido de poemas, independientemente del autor. Díganos el título. Y cuál es su libro preferido de cuentos. Entonces, con estas dos preguntas muy sencillas, mandan sus respuestas y ya podrán estarse ganando esto que se llama Ámbito de Ricardo Solís y Al cruzar el puente de Andrés Gómez Rosales. Pues muchísimas gracias, esto fue A Sangre Viva. Les recuerdo radiocartón.com, búsquenos ahí en la sección de podcast y pues participen. Vamos con algo de Calacas Jazz Band, de su disco Gracias por Cooperar. Esta última canción se llama All of Me. Entonces vamos a escucharla y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.